Grabando. Bueno, pues parece mentira, ¿eh? Parece que fue ayer y han pasado, ¿cuánto? 3 meses. Yo creo que sí. Qué vergüenza, por el amor de Dios. Menos mal que no tenemos audiencia, porque esto es una pandilla de sinvergüenzas. Por favor. Sí. Bueno, Hombre, buenas yo tardes. Estaba, yo estaba ahí, a ver, cuando grabábamos, ¿eh? Estaba Sí, en el curso. claro. Tú intentas salirte por la tangente ahora. A mí me gusta. Bueno, sí, aquí, bueno, por unos y por otros, el arranque del curso está siendo como está siendo, pero ya estamos aquí. Otro Metapodcast en un nuevo episodio. Maese Lama, el número, no me acuerdo ya de qué número llevamos, tío. O sea, que es el octavo, el tercero de la segunda, el segundo de la segunda temporada. El último. Pues no lo sé, pero puede ser que sea el último de este año, 2021. Sí, bueno, pues estamos en noviembre, estamos grabando en noviembre, a mitad de noviembre, casi casi el medio, y bueno, había que hacerlo, yo creo que sí, había que hacerlo porque de los cuatro que estamos en este proyecto, tres han estado en un evento muy, muy importante y creo que posiblemente sea el motivo más que suficiente solamente que se haya celebrado ese evento, que hayáis podido estar allí, el que se nos reunimos para charlar sobre él. Porque si este es otro Metapodcast, qué menos que participar en un evento y hablar sobre un evento que va de eso, de podcasting, de podcast y de frikis que se meten un micrófono, uy, Dios, que se ponen delante del micrófono y que hacen lo que les da la gana. Bueno, nada, Jorge, Diana y Mario, estuvisteis allí, así que contarnos, ¿qué tal? ¿Qué es eso? ¿Dónde estuvisteis? Yo, por ejemplo, Por pues ejemplo. hemos estado en las últimas jornadas en las JPod, que este año se han celebrado en Gijón, y yo como novata y podcastera breve, con pocos capítulos, pero me he venido arriba, estaba ahora antes de que entrases preguntando para hacer podcast con Anchor, a ver si podía con el feed, que no sé ni lo que es, pero sí, yo me he venido arriba muchísimo. Mira, ¿quién la ha visto y quién la ve? Sí, se nos hace Bueno, Mario, mayor, sí, Santi. sí, escúchame, voy a usar una frase de Jorge Lama, que no me acuerdo la referencia que él me dio, pero dijo que si tienes tres podcasts, ya eres podcaster. Así que, Diana, sí, no, Jorge, ¿a quién es la referencia? Sí, se suele decir que cuando publicas el tercer programa ya puedes decir que eres podcaster. Pues entonces ya está. Qué guay. Bueno, Mario, o sea, que cogisteis los bártulos y para allá. Sí, nos plantamos ahí, se comió Diana 3 horas de coche hasta Gijón y nada, muy bien, la verdad, fuimos los dos de novatos. Y casi yo agradezco que venga ella porque yo no soy muy así de ir a estas cosas, no hubiera ido si no viniera ella, lo más seguro. Y muy bien, la gente muy amable, buen ambiente, buen rollo todo, no sé, me gustó mucho Podimo, VoiceApp y esto también me gustó muchísimo. Y muchos podcasts nuevos que sonaron por ahí que no tenía ni idea. Genial. Lava, tú también te escapaste por allí, ¿no? Sí, yo también me fui de fin de semana largo. Tengo que decir que estas son mis segundas JPod. Yo estuve anteriormente en las de Málaga, ya hace 4 añitos, me parece que fueron las de Málaga. Y como siempre, las JPod, pues te lo pasas bien, conoces a gente nueva, puedes hablar con podcasters tuyos de referencia. Y yo siempre me vengo con las pilas cargadas y con nuevos proyectos en mente, que hacen que veas el año que viene ya con ganas de hacer cosas diferentes. 2020 va a ser rompedor. Entonces, tenemos a Diana on fire, Jorge Lama recargado, Mario que se atreva a salir de casa. O sea, que esto ya no Sí, puede esto pasar. es. Si ya el año que viene me apunto yo al JPod, pues ya que nos hagan un sitio, nos tenemos que Arde, organizar algo. arde. Ya anunciaron que es en Madrid, o sea, ve pidiendo días. O sea Vale, que. no, sí, bien, fantástico. O sea, puede ser a ver, cualquier sitio es muy bueno y que lo hicieran en Gijón, tan cerquita de donde tenemos nosotros la base, porque no tenemos que olvidar que otro Metapodcast es un producto que nace dentro de la delegación de Galicia, de la Asociación Podcast, y entonces pues estábamos al lado. O sea, no tenía delito que no hubiéramos podido ir, que no hubierais podido ir. Entonces, bueno, pues ha habido una buena representación entonces de la delegación de Galicia, ¿no? De la delegación de Asociación Podcast en el JPod, ¿sí, Diana? ¿Bien Sí, representados sí, allí? sí. Yo creo que sí, ya lo dirán el resto. Yo ya he escuchado un podcast que nos nombra. Anda, ¿qué me dices? Sí, sí, sí. Qué bueno. Vale, marcando ahí el terreno. Claro, claro. Bueno, Mario, ¿cómo es la estructura del JPOT? O sea, ¿en qué consiste? O sea, vamos allí un montón de gente, nos sentamos, charlamos, veo que se come, me he visto en alguna foto que se come bien, no podía ser menos, en tierras asturianas, pero bueno, en sí, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la estructura de estas jornadas? La estructura comenzaba, bueno, se dividía en tres días, tarde el viernes, sábado entero y domingo por la mañana. Y bueno, lo que era el viernes por la tarde, pues era unas cuantas charlas, más que nada, típico monetización y alguna cosita de estas. Luego ya lo que es el sábado era, empezaba a las 10 de la mañana, acababa la cosa, no sé si sobre las 8 y luego era la cena o una cosa así. Y acababa además con los premios de la asociación, que estuvo muy bien. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del día, a la vez, iba viendo charlas, iba viendo talleres. ¿Y qué eran? ¿Charlas, talleres y qué era el otro? ¿Y los directos? Y los directos, correcto. Y podcast grabándose en directo. Al mediodía la comida, muy bien, fabada, carne guisada, todo muy rico. Bueno, los postres, todo muy rico. Los postres, en plural. Los postres. vicio, nada más que vicio. Muchísimo. Sí. Hay gente que tiene el estómago y luego otro para los postres, ya sabemos cómo es. Claro, eso no hay nada mejor que ser una vaca, tío. Ahí está. Ahí está. Y bueno, por la tarde, bueno, hubo un picoteo, no me acuerdo cómo se llama, Diana. Es picha. La espicha esta, que consiste en comer de pie, no comulgo mucho con eso de estar de pie mucho tiempo, pero bueno, estaba llevada. Y menos fuera de casa, si nos ha quedado muy claro. claro. Un reto doble. Y luego se ve que salieron de copas o algo así, eso también entra dentro de la estructura de una JPod. Y después el domingo ya también eran solo unas charlas, al final, bueno, la verdad que muy bien. Mucho sentimiento de comunidad y decir, ¡ay, no soy el raro! ¿Sabes? Qué, no soy, qué bueno. Raros son los demás, ¿sabes? Sí. Claro, ¿cómo hacemos para quien no escucha podcast hacerle llegar que es raro si lo hacemos dentro de un podcast? O sea, no tiene sentido. Esto es una pescadilla que no tiene sentido. Es un círculo vicioso, pero bueno, haremos que le llegue de alguna manera. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana muy surtido y variado, como decía... ¿cómo era? El humorista gallego, los diré después. Farruco. Surtido y variado. Es que por el caso de mi padre tiene que estar la cinta de casete todavía. Yo no le conozco, que yo soy el mal gallego este, de los cuatro. Sí. Yo no le conozco. Pues Farruco, después en Televisión de Galicia, fue un actor que hizo algunas series, estuvo en algunas series por ahí, como actor, pero era un humorista, el típico humorista, bueno, muy local. Farruco, vale. Humorista, busca en Google, ya verás que... ¿Como el Land Rover y estos o qué? No, hombre, es... claro, es que es muy anterior, es muy de los años 70. Es complicado explicar. Es muy de los años 70 y es un... Ah, es un producto... Que, un producto es el Arévalo gallego, no sé cómo decírtelo. ¿Vale? Uf. Sí, él tenía sus chistes y sus cosas muy de aquí, muy local. Y es un gallego. Vale. Fantástico. Yo recuerdo que yo me crié en la inmigración, mi infancia, y mis padres y sus hermanos y cuñados se repartían las cintas de Farruco. Oye, he conseguido eso. Ah, mira. Sí, igual que las Arévalo. Si vendía cintas, ya es que estaba en un nivel. Bueno, en las gasolineras, pues como. Sí, claro. Sí, igual que también había cintas de Gila en casa, pues sí, tristemente me he criado con eso. O sea, eso dice mucho de mí, ¿no? Me he criado yo compré Gila, un CD aposta, yo solo de Gila, ¿eh? Y sí, encantado, bueno, Oye. Es uno de los reyes del humor. Sí. Mis referentes pueden ser Gila, Goma Espuma, y después sí, tengo grandes. Influencia de Farruco también. Grandes. Vale. Tendrían que sacar un podcast Goma Espuma. Algo hicieron, algo hay, sí. Busca en YouTube porque algo hicieron. Pero por separado, ¿no? No, volvieron a trabajar juntos. Sí. Algo hicieron ahí por el tema de la pandemia. Algo hay ahí. Busca que sea. Bueno, lo voy a buscar. Busca porque algo tienen por ahí hecho otra vez. Sí, y volvimos a escuchar al Chema Pamundis y bueno, sí, algo hay por ahí. Don Hay Tortilla y esta gente. Hay Tortilla, sí. Marcos Quillas, no sé. Sí. En fin, lamentablemente ese es mi referencia en el mundo del humor y me lo recuerdan los que hacen podcast conmigo, no vosotros, que sois buena gente, sino otra gente que hace podcast conmigo, como puede ser mi hermano, me lo recuerda. Ese es tu nivel de humor, o sea, está claro que no das para mucho. Bueno, muy orgulloso. Bueno, entonces hemos tenido un fin de semana súper potente, súper completo. Y bueno, Lama, y técnicamente, ¿qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste por allí? ¿Alguna cosilla interesante? Y cuando digo técnicamente me refiero porque últimamente llevas una temporada que te estás volviendo muy tech en esto del audio y del mundo sonoro, ¿vale? Te coges el DeLorean, te vas al pasado, vuelves y allí había alguna referencia tech también en tema de tecnología. Yo el sábado asistía a los talleres que hubo por la mañana. Ya lo sabía yo. En los talleres y alguna cosilla a nivel técnico sí que comentaron, aunque la mayoría eran consejos y formas correctas y experiencias de qué es lo que falla y cosillas. Hubo uno muy interesante que creo que te hubiera gustado, sobre hacer podcast en directo, aunque a lo mejor... Y sigue intentando inventar la radio, ¿eh? Y siguen intentando inventar la radio. Que no hay manera. Clubhouse, por un lado, ahora le llaman podcasting en directo. Bueno, vale, que sigan ahí. ¿Cuántos meses sigue estando ahí hace mucho tiempo? 25 años. Después hubo uno de locución, donde también hicimos algún ejercicio y dieron así algún consejillo que está bien. Lo que pasa es que, claro, esos talleres de una hora siempre se te quedan muy cortos, ¿sabes? Porque cuando empiezas a entrar un poquito en materia ya se ha acabado la hora. Entonces se quedan un poquito escasillos. Pero está bien para ver cómo funciona un tema y si te interesa, pues seguir profundizando por ahí. Y después hubo alguno más, pero bueno, esos dos fueron los que más me interesaron. A nivel técnico, pues no vi nada espectacular, pero bueno, se hicieron directos allí que yo no los escuché, pero supongo que funcionaron bien. Diana y Mario sí que asistieron a algún directo. ¿Qué tal se escuchaban? Sí, la verdad, nosotros fuimos al primero, al de Órbita Friki, y yo no los conocía. Y yo me lo pasé teta. Sí, directamente. Sí, sí. O sea, mero espectador partiéndome de risa. Muy, muy bien. Sí, se complementaba muy bien ahí la pareja y muchas risas. Muchas, muchas, muy recomendables para escuchar, vamos. Vale, uno que apuntamos a la lista. Qué bueno. Uno de tantos, ¿eh? Porque, madre mía. Cuidado. Vale, pues hacemos una ronda. Eso, cuéntanos, Diana, esos dos o tres que te acuerdes que te hayan marcado, que digas, ostras, no los conocía y me los apunto para siempre, para toda la vida ya. Fíjate, mira, pues se lo estaba comentando antes de empezar, que, bueno, escuché así algo por encima y me lo acaba de recomendar Jorge también, de los ganadores que se entregaron los premios los premios el sábado, creo que fue por la tarde, sí. Y hay uno aquí que les estaba comentando que se llama Nadie al Volante. Bueno. Voy a poner a leer la descripción, ¿vale? Un análisis de series y películas desde el prisma de la salud mental. Y a mí ya me han ganado ya, solo con esa descripción. Sí, me suena de haberlo visto en el grupo de Telegram, por ahí algo de eso. Qué guapo. Está muy interesante porque ellos son tres profesionales, entonces ellos lo que hacen es buscar una serie o una peli que trate o que está metido por ahí en medio un tema que dé a juego a nivel psicológico, psiquiátrico, entonces ellos te analizan más lo que serían los problemas esos en la vida real que no tanto la serie, aunque bueno, la serie también hablan de ella y hablan de qué es lo que pasa y si realmente funciona así o si no se parece nada a la realidad y cómo sería la realidad. Vamos, que si cogen Dexter, se tienen para tres temporadas. Dexter, por lo menos. Creo que lo han tocado, sí. Hay otras series que han tenido a lo mejor más juego, ¿eh? No te creas tú que la de Dexter es la que más juego tiene. Ah. Bueno, yo es que es la que me ha venido primero a la cabeza. Tampoco es que tuviera ninguna pretensión de marcarla como referencia. Pero bueno, hay muchas, sin duda alguna. O sea, yo ahora mismo estoy revisualizando una que había empezado y la he recuperado, que es Miénteme. Lie to Me, en la que se habla mucho de la comunicación no verbal, no consciente y todas estas cosas, sí. Y la detección de la verdad y por ahí, y que tiene mucho que ver, ¿por qué la relaciono? Porque al fin y al cabo está basada en la experiencia de Goleman, que es un psicólogo que empezó a hablar de estas historias, ¿no? Y en principio se supone que el protagonista es ese mismo Goleman, pero bueno, en fin. Bueno, pues bien. Mario, ¿cuáles te marcaste tú? ¿Cuáles te marcaron a ti? Yo he grabado un par de entrevistas con el podcast de la asociación y yo tenía un par de personas por ahí ya fijas que estaba pendiente porque estaban de finalistas, que eran Key to English, que la hace Javier con su amiga, no me acuerdo si se llamaba Blanca. Salvi. Salvi, ya ves cómo se ocupan los nombres. Casi no acepto ni uno. Y bueno, que estaban ahí para eso, Key to English, que creo que era educación, una cosa así, la categoría, sí. No me acuerdo. Finalistas en educación. Y luego estaba el alimentólogo, que la hace José María Puya, que es un chaval de 28 años, que ya lleva 10 años en divulgación sobre nutrición, y, o sea, uno de estos que se ha echado el mundo por montera y va y se gana la vida. O sea, a mí me parece un chaval que le va a ir bien en la vida, que le ves con 28 años y dice, a ti te va a ir bien. Y bueno, no ganaron ninguno de los dos, pero bueno, sí que se fueron ahí con el diploma y quieras que no, estaban entre los 5 primeros, cosa que yo no puedo decir por mucho podcast que produzca de ninguno de ellos, con lo cual, nada, muy bien, muy contento por ellos porque son buena gente, la verdad que son gente muy tranquilita, muy amateur y tal. Uh-huh. Y bueno, no me acordaba muy bien de los premios, he tenido que ir a mirarlo porque no me acordaba de todos. Uh-huh. Y que estaba por ahí el camarote de los hermanos Mars o de los Mars, que es uno que sí que lo he tenido por ahí alguna vez, pero que no lo acabo de escuchar nunca, por H o por B, nunca le acabo de dar play. Bueno, y los tres cuñados, ¿no?, que ganaron, que me había enfadado un poco con ellos por cosas mías paranoicas que no viene a cuento, pero que bueno, que en cuanto lo vi, fui a Twitter y automáticamente les dije, felicidades por el premio, que a lo mejor ni lo estaban viendo, no lo sé, o sea, no lo sé porque esta gente no lo sé. Bueno, tu conciencia quedó pero, tranquila. Sí, sí, no, se lo merecen, creo que el programa es bueno y lo hacen bien, o sea, pueden estar 3 horas que te entretienes perfectamente, ¿no? Gente muy... que vale mucho, la verdad, y nada. Merecido todo, creo. Mario, Mario, yo con lo de los nombres estoy igual que tú. O sea, estamos yo, igual ahí. A mi madre le llamo Luis, o sea, tengo vamos, con los nombres increíbles. Maeselama, ¿cuál te has traído tú? Yo no asistí a la entrega de los premios, entonces no sé cuáles mencionaron. Pero bueno, yo me vengo con la grata satisfacción de que pude hablar con varios podcasters a los que sigo normalmente. Uno fue Alex Barredo, pues estuve charlando 15 minutillos. Con Josebi, el del podcast que comentó Diana, el de Nadie al Volante, también hablé. Y también me presentó a un compañero suyo de otro podcast que hacía anteriormente que se llama Vivo entre Muggles. Podcast friki de los míos. Ya solo con esas dos cosillas ya yo ya me vengo contento para aquí. Qué bueno. Y luego había más gente, creo que andaba Iván Pachi por ahí, que yo no reconozco, pero hombre, yo no sé, tú Jorge llevas más tiempo que yo, pero es que yo no reconozco a nadie, es que no sé qué cara tiene nadie. Sí, era el podcast es lo que tiene. Pero bueno, haber saludado a Alex Barredo. Era una locura. O sea. Haber podido saludar a Alex Barredo, el hombre que no duerme, hubiera estado bien, porque la verdad es que la capacidad de creación que tiene, como otros muchos, sin duda alguna, es increíble. Bueno, pues me he ido tomando algunas notas y bueno, o sea que primero os voy a comentar, ¿no? Como yo no he ido, pues me he apuntado aquí algunas cosillas. Monetización. Se ha hablado de monetización. Esa parte, ¿no?, que tanto nos cuesta a veces tocar en la asociación podcast, que ha traído más de un debate. Tú mete el dedo. No sabes que no. ¿Qué hay más? Nadie me ha mandado. Me habéis metido aquí. Si me dejáis hablar es lo que tiene. Ahora hay que atularlo. Al Santi ahora hay que atularlo. Entonces se habló de monetización y como bien nos recuerda Jorge, no hubo cisma, ni Gijón ardió, ni nada de esto, ¿no, Mario? O sea, hablaron de monetización y tan mal. Sí, fuimos a dos, creo. Primero fuimos a la de... ¿cómo se llama? Voice Up. En la de Voice Up, que la hacía Eva Carral, ¿puede ser el nombre? No, sí. Eva Correa. Mario, has dado un nombre bien de momento. Venga, va, seguimos. A ver si nos sigue. Vale, he dicho Eva Carral y he tenido que mirar otra vez y era Eva Correa. O sea, si tú llamas, dices Eva, ella se hubiese dado la vuelta. Tampoco sí, sí, sí, mal. Eso es verdad. Si lo grito, a lo mejor ella y alguna persona más se da la vuelta. Entonces, bueno, Voice Up se dedica a poner en contacto a podcasters y empresas de publicidad. Entonces, pues... hablaba un poco de ese proceso y cómo se mete la empresa en medio, digamos, de todo esto. Marcas con las que trabajaban, procesos que implementan, ya sea de toda la producción y distribución de lo que es un podcast, locutores, podcasters que hagan algo especial para empresas, mil cosas. Y después que estaba Podimo, que no fuimos, pero bueno, Podimo entendemos un poco cómo va, ¿no? Método de suscripción y... los que estén en Podimo y te escuchen, pues algo te vas a llevar, sí o sí, porque va así. Y luego venía iVoox acerca del podcast, hacia dónde vas. Y bueno, no sé, no Está bien, tienen buenas ideas, la verdad. Parece que lo están liando un poco todo, ¿no? Con el plus y tal. Yo tengo monetizado uno de los podcasts y me tiene entrado más dinero por el plus que por los otros. Que tampoco es que ingrese mucho, a ver si me entiendes. No, no he llegado ni siquiera a cobrar la primera vez y aún me queda unos cuantos euros. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Que entra un capítulo que lo ve gente del plus y tal. Ah, vale. Y bueno, yo le voy a preguntar por la aplicación, pero al final no le pregunté porque yo soy así. Pero... bueno, no nos... vamos a ver, que estamos muy orgullosos de que te hayas accedido a salir de casa. Que sí, felices. Sí, pero porque fue Diana, que si no... Muy bien. Bueno, no, pues sí. Ya sabes. Otro día... Costó. Otro día sales tú solo, tú tranquilo. Sí. Yo me mudo de todas las ciudades que haga falta, pero lo de salir de casa es otra cosa, eso es otro mundo. Bueno, porque tú eres un hombre que allí donde vas agarra raíces enseguida, macho. Sí, eso sí lo digo. Qué bueno. Nada, muy bien todo, muy bien vale. Todo. Mira, hablasteis antes sobre el taller ese de locución. Le teníamos que dar media vueltita, creo que eso es algo que es muy importante, ¿no? Que tengamos, porque a veces sabemos, no, tenemos cosas interesantes que decir, y el primero que reconoce que no tiene una dicción adecuada aquí soy yo. Y sobre todo aprender no a decir las cosas bien, vocalizar y todo eso, sino coger la respiración. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque podíamos intentar liar a mi hermano, que tanto me rompe la cabeza, porque lleva 2 años haciendo formación sobre locución y doblaje. ¡Oh! No es que lleve 2 años haciendo cursillos, y bueno, es que es un curso de 2 años en el que se ha metido este condenado. ¡Ostras! Entonces teníamos que liarlo, se me acaba de ocurrir porque lo habéis citado, ¿eh? O sea, que el único mejor... que tiene número de teléfono eres tú, ¿eh? Claro, pero yo ahí estoy como tú, de que si viene alguien más conmigo, a lo mejor me atrevo. ¿Verdad? ¿No? Que yo me apunto, ¿eh? Yo, si que encontramos sí, un hueco en el que yo tenga libre, yo me apunto. Había que liarlo para que él nos... Esa horita que a Jorge, o a... que fuiste tú, Jorge, el que habló, que le pareció poco, ¿no? En un taller en concreto, vale. Pues que a lo mejor él nos podía hacer una cosa más profunda así para los colegas, ¿no? Sí, a lo mejor 5 ejercicios para hacer en casa, ¿sabes? Para mejorar tu locución. Lo que diga el profe. Yo soy mi mandadiña. Sí. Vale. Bueno, pues mira, vamos a ver si lo lío y si podemos hacer un evento aquí dentro de la asociación. Sí. Que les tire un poquito más eso, si no le pisamos la sábana a nadie, no sé quién fue el que dio ese taller, tampoco hay que... ¿Me entendéis? O sea, yo lo voy a ver si lo lío. No, pero vale. Además lo de hablar es una cosa que a la gente le es muy importante, ya no solo por escucharse a sí mismo, sino por todos los fallos que puede llegar a tener mientras se escucha, bueno, yo tengo todos. Entonces, sí. eso puede ayudar a mucha gente, creo yo, además. Saber cómo hacerlo bien, por lo menos. Luego ya es practicar, como todo, ¿no? Sí. Vale, pues yo, mira, me apunto deberes, o más deberes de los que ya tenemos, porque estamos haciendo este episodio de otro Metapodcast y que ahora que no nos oye Jorge, los deberes hay muchos sin hacer, pero bueno, lo retomaremos. Ni te acuerdas, sí. Pero veníamos a hablar de la J-Pod. Claro. Claro que sí, ¿no? Y si queréis también hablamos de los premios Onda, si no tengo ningún problema. Sí. Sí, esto ha sido una locura, una semana loca de premios. Pero para... si quieres, mira, hacemos nuestros premios, cogemos las categorías y decimos, yo en este pondría a... Ah, bueno, sí, bueno, me parece que puede ser una actividad chula. No sé si queréis sobre el evento en sí, ¿queríais hacer algún aporte más? O, claro, habéis estado vosotros allí, yo... Yo quiero hacer un aporte, el aporte de la primera charla que me enamoraron. A ver, que tengo que buscarla. Que fue... Estoy hablando, tengo María Jesús Fernández y Miguel Cuesta. Sí. Radio Venezano. Venezano en la Onda. Ah, cuéntanos. Ah, es verdad. Es, bueno, 2 profesores de un colegio de primaria que empezaron en el 2015-2016 un podcast con los alumnos. Entonces contaban todo desde que habían empezado, pues eso, tirando cable para que los altavoces escuchasen en el patio, hasta pues una mesa de mezclas que empezó, decía no sé con qué aplicación a mezclar y bueno. Y o sea, era escuchar los audios que ponían y ver las fotos. Y yo no soy profesora, pero es que te daban ganas de sí, a mí me enamoraron. Lo ponían en el recreo. Y contaba el tío cómo bajaban los altavoces hasta el recreo para que se escuchara durante el recreo, radio en directo. Aparte, involucraban a toda una clase, a todos, algo decían. O sea, más, menos, sí, mucho, sí. Poco, pero todo el mundo se involucraba. Sobraban voluntarios siempre, para perderse el recreo. O sea, a mí se me caía la baba. Qué bueno. Y quiero aprovechar, ya que ya ha nombrado eso, que también es verdad que no nos tenemos que o sea, no podemos dejar a un lado lo que llegamos a ver también por ahí, por ejemplo, como los del Centro de Innovación Rural, CETIC, Rural Tech, de Gijón, bueno, de Asturias, que es un centro tecnológico de estudio de nuevas formas de aprovechamiento de la tecnología en el medio rural para llegar a ser más productivo, para mejorar las cosechas, mejorar ganadería, lo que sea, y se dedican a investigación, y también ha hecho un podcast que no me acuerdo cómo se llama. Y fue Toma de una... tierra o algo así, ¿no? Toma tierra, mira. Sí. ¿No? Toma tierra. Es que esta mujer es maravillosa. Y... y entonces, nada, fue muy interesante y bueno, lo hacen muy bien, gente muy... Y ya sabes quién lo van a entrevistar, ¿no? Sí. Van como un podcast. Ah, qué bueno, sí. Ah, mira. Sí, ¿tenemos primicia? ¿Tenemos fecha cuando podremos oír eso? No, es para el año que viene, sin prisa. Ah. Vale, vale. Mm. Bueno, estoy recordando el programa del JPod y por ahí, y se me había pasado. Es increíble cuando, aunque te pongan unas letras grandes delante, hay cosas que te pasan desapercibidas porque no las lees por lo que sea. Y a una persona normal se pueden pasar desapercibidas, pero es que el JPod, para un exalumno de la Universidad Laboral, que el JPod se celebrara allí, me di cuenta cuando empezasteis a mandar fotos, tanto en el grupo de Telegram, como yo no fui alumno de la Universidad Laboral de Gijón, no, fui alumno de la Universidad Laboral aquí en Coruña, pero los alumnos de una universidad laboral son alumnos de todas las universidades laborales de España, que hay un montón, es una cadena. Entonces, claro, fijaros que cuando empezasteis a mandar las fotos, dije yo, Dios, que a mí eso me suena. Y eso, no, eso es una iglesia, ¿qué va a ser una iglesia? Te digo yo que a mí eso me suena. Claro, es la impresionante Universidad Laboral de Gijón, que es un espacio, si conocéis la de Córdoba, es como cuando entras en la ONU, es una barbaridad. Son construcciones de los años 60, de la época anterior que vivíamos en este país, en el que se creaban universidades, pero para profesiones. No, no buscaban ser una universidad al uso, sino para profesiones, ¿no? Lo que pasa es que ese fue un centro de un instituto, pero ahora se ha convertido en lo que es la laboral Ciudad de la Cultura, como le llamen ahora, ¿no? Es donde la verdad que el sitio era espectacular. Sí, sí, era increíble. Era increíble. Un espacio. Aquí la que tenemos en Culleredo, cerca de Coruña, es también un espacio muy grande, pero lo que pasa es que con el tiempo ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque tenía mucho terreno alrededor. Yo no sé si conocéis las piscinas y la zona recreativa que hay hacia Adamá. Un poco, sí. Yo un poco sí. Tú, Mario, tú sales poco de casa, a lo mejor no, pero... No, pero trabajé de repartidor para Matutano y me permitió conocer un poquito. Vale, pues claro, ahí parece como que hay dos zonas, ¿no? Por un lado está el instituto, a la derecha, y por otro lado... No, es que hubo un tiempo en que todo era de la Universidad Laboral. Incluso la autopista que pasa más allá, todos esos terrenos los cedió la Universidad Laboral. Llegaba hasta allá. O sea, tú tirabas una semana andando y no recorrías el mismo sitio. O sea, era increíble. No, allí sobresale porque están las afueras y, como tú dices, es un descampado todo lleno de campos de fútbol y poco más. Eso. Entonces está todo plano. O sea, no ves árboles y ahí en medio ese pedazo de... Cogieron una ubicación increíble y la verdad es que me duele mucho no haber ido a mi laboral. Me dolió ya el momento que vi las fotos vuestras, condenados. Pero bueno. Me gustaría destacar la charla que hubo el domingo a las 10, a la que no pudieron asistir estos jovenzuelos, pero yo sí que asistí. El podcast narrativo de no ficción por Carola Solé. Estuvo muy interesante. Y a mí me dio ideas para hacer cosillas. Yo también otro, aprovechando el programa, que me gustó mucho la actitud del tío y me cayó bien, la verdad. El escritor que tiene el podcast este del hotel... Juan José. Hola. Jorge Juan. Exacto. Y nada, me gustó mucho, potenciado directamente con marcas, el tío vendió su producto, sabía lo que quería y se fue a las marcas y tiene a Seagrams que le dijo, no, tú haz lo que te dé la gana. Y Vanity Fair, con toda su proyección mediática y demás, y está. Sí, sí, el tío, además creo que Diana lo había escuchado, ¿no? Yo lo conocía. Y la verdad que la publicidad que tiene, o sea, te enteras porque dice la marca, pero vamos, o sea, intrusismo nada, o sea, no, la verdad que muy bien. Los que yo escucho, claro. Sí, como tú decías, ¿no? Salen al principio diciendo, bueno, me voy a tomar un cubata de... Bueno, un cubata, un... Una copa de un gin tonic de tal y ya está. Y a la hora se toman otro, ya está. Y es todo lo que escucha y lo demás es... Perfecto, uno por hora. Claro. Sí, sí, bien, ¿no? Sí, sí, con eso... Con mejor eso grabar marca... de tarde que no de mañanas. Te he escuchado un par de los programas también, Diana. Sí. A mí me gusta, ¿eh? Yo lo conocía de antes, que es raro porque yo como no me entero, pero sí, la verdad que sí, ese me gustó. Y lo que te decía, mucha envidia, ¿eh? O sea, también se lo ha currado, ¿eh? Pero joder. Sí, no, el hombre tiene contactos, entrevista a gente interesante. Sí, sí. Yo necesitaría escuchar alguno más. A mí me dejó ni fu ni fa, ni decir, o sea, no me parecen malas entrevistas, pero tampoco me parecen entrevistas que a mí me enganchen especialmente. Pero bueno, tendría que escuchar alguno más para poder decantarme. Pues yo aprovecho ya que estamos metiendo baza aquí todos y como ese caballero y yo no fuimos a la primera charla, si nos puedes hacer un resumen de... Bueno, pues básicamente nos estuvo contando cómo lo hace ella y dónde estuvo colaborando y participando en podcast de esta temática, de podcast narrativos de no ficción. Claro, pero por ejemplo, o sea, ¿a qué se refiere? Con... Que eso lo podéis entender como se entiende hoy en día el documental, el Netflix o otras plataformas. Que lo vale. Trocearte la historia en pedacitos, hacer entrevistas a varias personas, también troceártelas a pedacitos y después saber montar todo eso para que quede atractivo y no baje la atención del que está escuchando. Vale, es una forma, bueno, pues de contar cosas, pero de una forma atractiva. Pero que es como los programas estos de crímenes que echaban por las mañanas. En la Sexta y esto. De Crímenes Imperfectos, que también entrevistaban a que salía gente hablando, ¿no? Pues el tío era muy raro y estas cosas. Sí, podrías meterlo. Narrativo, no ficción, claro. Sí, claro. Es una especie de documental que está un poco más trabajado de lo que sería un documental al uso en el aspecto de cómo contarte las cosas. Aunque, bueno, el documental, si está bien hecho, también eso lo mira mucho. Pero bueno, no sé si es simplemente por querer decir que esto no es un documental, aunque a mí realmente sí que me parece documental. Aunque también veo que, si soy sincero, tal como lo hace, como se hace en estos, digamos que... Para mi gusto orientan demasiado la visión del que está escuchando. Para mí un documental tiene que ser un poquito más objetivo, ¿sabes? No hacerte a lo mejor la historia tan interesante, sino ser un poquito más objetivo a la hora de darte la información. Por eso huyen de la palabra documental cuando lo definen. O sea, hablan de narrativa, no ficción. Yo creo que también le quieren dar mucho peso a lo que es al tema narrativo, porque nos estuvo explicando cómo se hace y realmente te echas 2 meses para intentar montar todo eso. O sea, la narrativa es una parte muy grande del todo el trabajo de el proceso. Mucho storytelling, que se habla mucho en marketing y ¿no? Es el arte de contar la historia independientemente de los contenidos, sino coger los contenidos y darle un formato para que te tenga, para que te cautive y para que te interese, ¿no? Que no se convierta en un documental de leones de la 2. Sí. O sea, hace su función, que es la de relajarnos para que descansemos, pero... Sí, bueno, hacértelo atractivo, básicamente. Bueno. Pero bueno, también entender vosotros, imaginar que tenéis 20 horas de grabación y de ahí tenéis que sacar un producto que dura a lo mejor pues una hora. O sea, toda esa minería que hay que hacer ahí, todo ese trabajo es arduo y... En el mundo del podcasting, lo de tirar audios lo llamamos fatal, macho. O sea, que cómo, no. Si acaso algún, de vez en cuando, pero no se corta nada. Pues es una faceta que me gustaría experimentar alguna vez. Hombre, a lo mejor no hacer uno de 2 horas, pero si intentar hacer alguna cosilla en formato documental. Ahí hay mucha técnica de guionaje, de guión, de... Sí, hay mucha gente trabajando también. Claro, hay mucha gente que participa en todo el proceso. A ver si me he enterado. Entonces, es como si yo quiero hacer un podcast sobre la investigación de los volcanes y me voy a La Palma a entrevistar a los vulcanólogos... Tiro 8 horas de audio y después llego y lo recorto. O sea, es algo así, ¿no? Lo guionizas. Bueno, y lo guionizas. Sería un poquito más complejo, porque normalmente no vas a entrevistar solo a X vulcanólogos, sino que vas a entrevistar a más gente relacionada. Y bueno, a más gente, sí. A tocar y a tratar. Vale. Y después tienes que decidir a quién metes, cómo lo metes. Bueno, un montón de... Pero eso es otra liga, ya, me cago en la leche. Uf. Claro, es algo que te puedes tirar trabajando 3 meses, 6 meses, un año. Claro, por eso. De 2 horas, entonces imagínate. Es llevar al mundo del podcast lo que están haciendo, por ejemplo, en programas como Salvados, ¿no? Gonzo y antes Évole. Es que ella trabaja en Salvados, de hecho. Ah, vale. Ahí hemos llegado, concho, ¿ves? ¿No es como al final hemos llegado? Claro, es que está eso, es llevar eso al mundo del podcast. Y tú, en un documental, en uno de estos programas, hay momentos en los que el vídeo coge protagonismo exclusivamente, pero tú tienes que pensar aquí, ¿no?, solo en audio. Que conste que yo estos 2 últimos años he hecho un par de cursos de documental, bueno, más por el aspecto videográfico, pero realmente un documental se trabaja así, ¿vale? Aquí lo llaman narrativas de no sé qué, pero hoy en día el documental serio también se trabaja así. Y con ese rigor y con ese trabajazo de que, claro, tú luego tú ves un producto de 1 hora y media y dices, esto les habrá llevado un mes hacerlo. Y no es así. Claro. Hay un montón de curro detrás. No, muchísimo. Es que, claro, yo no sabía qué se hacía. Joder, vaya chollo, madre mía. Uf. Bueno, pues veo que nos hemos traído un montón de cosas interesantes, así que mola, ¿no? Muy recomendable entonces el J-Bot. Muchísimo. Muchísimo. Sí, ya te veo, Mario, que te echas mano al oído, ya me acerco yo al micro. Ya me daba la impresión de que te. ¿Verdad? Es que me he dado cuenta al verte el gesto, que yo me estoy acercando, sí. y pierdo. Y me voy pierdo, modulando, Mario. El sordo soy yo, tengo que admitirlo, ¿eh? Voy subiendo y bajando. Posiblemente en parte de culpa, ya os digo que he llegado a Salto de Mata y he montado aquí como he podido. Entonces, a lo mejor, pues. Ah, no, pero se te escucha muy bien, ¿eh? Se te escucha, vale, muy bien. Sí, sí, mientras me arrime aquí, se me está enganchando la barba en la cebolleta, el micrófono, digo más. Pero bueno. Bueno, seguimos para allá. Yo no sé si tenía alguna cosa más apuntada. Bueno, me llamó la atención. Estábamos hablando de los premios, los premios Ondas de la asociación y... Ya quisiera, bueno, los premios Ondas, también te digo. Bueno, los premios Ondas están haciendo su trabajo. Nadie rechazaría un premio Ondas. No, yo no lo rechazaría, pero tampoco aspiro a él de momento. He dicho de momento y sin pensarlo. pero creo que tan relevantes son... Todos soñamos con la alfombra roja, creo. Sí, hombre, que sí, hombre, claro que sí. Todos necesitamos nuestros 15, 20 o 25 minutos de gloria, sin duda. Claro. A ver, un premio, los premios de la asociación son también un interés y algo que te impulsa un poquito, ¿no? ¿Alguna sorpresa relevante? ¿Alguno que marcaríais vosotros como singular? Hombre, yo quiero reseñar que no me sorprendió, pero bueno, que no conocía a la chica que ganó el premio a la mejor podcastera, pero sí conocía al mejor podcaster, que es Jorge Marín Nieto, que un crack. Maravilloso ese tío y merecido. No, los demás tampoco los conozco mucho más. Claro, obviamente el podcasting cada uno conoce a los suyos, porque quiera que no. Hay algunos que son más conocidos, pero acabas cogiendo los tuyos. Y yo hubiera puesto los míos, por supuesto. Que no sé si estaba ahí el de Planeta Cuñado, no sé si era mejor podcaster. Y nada, muy bien, muy merecido. Y me gustó que lo ganara él. Porque además está ahí en el grupo de Telegram de la asociación también. Entonces puedes tener un trato muy cercano con él y nada, un crack. Genial. Solo era eso. Estábamos comentando que queríais hacer un repaso a todos los premios. ¿Quién hizo el comentario antes? Me suena a mí. Que sí, yo te lo había dicho, pero bueno, como también queda programa, también dije, bueno, también es verdad. No, podemos repasar todo el programa, pero la gente que quiera echar un vistazo a cuál fue cómo fue la jornada, pues está la página web del evento, que es jpod.es/programa, y si no, en el menú ya tienen ahí todas las historias y van a ver la sede. Yo es que estoy con lo de la laboral. Lo de la sede te tiene hipnotizado, ¿eh? Es que es muy impresionante, ¿eh? Es muy impresionante. Es muy impresionante. Tiene unos abejorros que son igual de impresionantes que la otra. me he perdido. ¿Tiene una? Que tiene abejorros. Así de los impresionantes abejorros. Como... Sí, sí. Allí todo grande. Sí, el cachopo también. Sí, grande, exacto. Ya lo he visto, es todo así, sí. Pues abejorros como cachopos. ¿Quién tiene abierto por ahí una pestaña con la lista de los premiados? Minuto y resultado, Mario. Venga, Diana, que la tiene ahí abierta también. Venga, abre ella. Ahí, venga. ¿Pero qué queréis? ¿Solo los ganadores? No, cuéntanos un poquito, sí. Bueno, ¿cómo ha ido? Porque claro, primero, ¿cuántos premios se entregan? 12. En total 12 eran 12. Sí. 12 premios. Vale, fantástico. El problema es que yo lo que te puedo comentar es lo que pone aquí, porque yo la mayoría tengo, por una parte, la desgracia y por otra, el placer de no conocerlos. Entonces, bueno, pero lo que hacemos es un jugamos, así te vas haciendo un poco de presentadora, que sé que no te gusta nada. No me gusta nada. Entonces, pues mira, entonces me lo voy a poner fácil y voy a ir por el que conozco, porque hay uno que sí que conozco. No te lo permito, lo siento. No, ostras, me he instaurado de repente en alguien que no soy. A lo que quiero que juegues es a que líes a Mario y a Jorge a que tú vas pasando por los premios y que ellos comenten. Madre mía. Que nosotros comentemos, wow. Claro. Dale, Jorge, ahí, que nosotros estamos hechos para esto, joder. A ver, los que conocemos. Vas a conocer tú más. Madre mía, pues a ver, empezamos por orden, lista de ganadores, arte, cultura general, en clave de soundtrack. ¿Alguien me sabe decir algo de este podcast? Porque yo aquí lo que leo es un podcast donde analizaré en cada edición una banda sonora. Uf. Exacto. Para mí desconocido. Yo eso no lo controlo, pero sí, por el nombre. Exacto. A mí me tiene pintaza, ¿eh? Yo tampoco lo conozco. Yo lo tengo visto en iVoox, creo que era por ahí por delante alguna vez, y es que no me da la vida para todo, pero lleva una pinta, sí. Yo como estudiante de música me lo apunto, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Sí, de música, bueno, a mí en plan analizar rollo de música, mi favorito es el del Escampao. ¿El Escampao? El Descampado. Ah, el Descampado. Ah, no. Mm. Ese no me suena, pero tampoco lo conozco, ¿ves? Y yo en música soy muy fan del programa 80 decibelios, que pone mashups de canciones. Mm. Y es una locura absoluta. Y me encanta. Y bueno. Uf, yo ahí ya es profundizar demasiado. Yo me quedo más en la superficie. Entonces, en arte y cultura se lo llevó uno que toca el tema de la música y las bandas sonoras. Música. Correcto. Muy bien. Adelante con la siguiente categoría. A ver, cine, series y o televisión, El Camarote de los Marx, que es un programa de cine. Y este sí que lo escuché un par de veces, pero también tiene muy, muy, muy buena pinta. No sé qué tienen que decir los compañeros, si lo conocen, ¿lo conocéis? No vi la peli, pero ahí que tenemos eso se va a ir para el programa de cine nuestro. ¿De verdad no he visto esta película? Yo he visto algunas de los. Tengo que reconocer, Diana, que para vuestro podcast Mario es una mina. Sí, sí, Mario no. Es una persona que de los años 85 para atrás no tiene pasado. Entonces, Star Wars ni conexión. Es de antes. Star Wars ya. Es de antes. Sí, sí. No, yo encantado, sí, sí. Yo te iba a decir que para análisis de pelis, como los 5 horas de análisis de la órbita de Endor, no he encontrado nada. Bueno, claro. Sí, estoy ahí. Y yo quiero promocionar, ya que estoy aquí, Javier, el que hace Key to English, que fue finalista, también tiene otro podcast que hace con su sobrina. Su sobrina es de Italia y además estudió cine, y entonces su podcast se llama Sagas y tiene, pues se dedica a eso, a analizar sagas. Entonces ha analizado pues la primera trilogía de Star Wars, ha analizado, ¿qué más? La trilogía del dinero, ¿no? Del bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares y todo esto. Y creo que la última que tienen es de Crepúsculo. Y se te suena que es de ahora, seguro. Ibas bien hasta ahí. Claro. No, pero ellos lo bueno, iban bien. Ella tiene 24 años, ¿sí? Y él es de nuestra quinta, ya de los 40 para adelante. Entonces, eso es lo bueno. Además, ella sabe de cine, realmente. A él le gusta, pero es que ella es la que sabe realmente técnicamente. Y salen programas muy entretenidos. ¿Me permitís que haga un inciso así breve? Sí. O sea, estamos hablando de que han entregado el Camarote de los Mars, el premio de la asociación, y nos ponemos a hablar de lo maravillosos que son otros podcasts que hablan de lo mismo. El que llega a una boda el traje de la novia está muy bien. ¡Ay, pero el de la semana pasada! ¡Ay, qué guapa! Novia. Ve, que estamos hablando del Camarote de los Mars. El valor es subjetivo, y si se lo ha ganado es porque se lo merece seguramente, porque esto ha votado la gente libremente, ha escogido el que ha querido y ha escogido ese. Y yo lo escucho y me aficiono y me lo escucho. Si no lo conocemos, ¿qué quieres que digamos? Claro, es que no puedo. Hacemos de políticos. Claro. Y de especialistas de televisión. Hombre, sí, sí. Yo he de decir, en favor de todos ellos, que los estoy siguiendo a todos para escuchar por lo menos un par de capítulos de cada uno. Ya está, y pues ya te enganchas. Esta mujer vale para esto. Esta mujer vale para esto. Claro, se lo toma en serio, no como nosotros. Claro que sí. Claro, joder, si no fuera por ella, esto se caería a trozos. Nunca se hubiera grabado más de dos. Vamos con un tema serio que... no puedo. Vamos a un tema serio, entonces, Diana, que es divulgación científica o salud. Sí, este es Nadie al Volante, que es el que comentábamos antes, de un análisis de series y películas desde el prisma de la salud mental. Este fue el primero que, cuando estaba leyendo, dije, uy, ¿esto qué es? Sí. Mola, este sí que puedo decir que lo he escuchado y está guay. Qué guay. Este tiene muy buena pinta, con esas cosas locas de la cabeza mías, que me encanta todo eso que sea psicología, psiquiatría y tal. Dije yo, de cabeza. Vale, estaba dándole vueltas así. ¿Lo ha dicho en el orden correcto? ¿Esas cosas locas de la cabeza mía o esas cosas mías de la cabeza loca, no? En fin. Tanto vale. monta tanto. Estoy en el ahí. Mismo plano que tú, sí, también le doy muchas vueltas a la cabeza, a las cosas. Bueno, la hora de la siesta. El siguiente apartado en el que se repartieron premios fue el de tecnología. Tecnología. Y este, o sea, me vuelve loquísima. Porque se llama Ciudadano Electrónico y leo la definición. Podcast sobre administración electrónica. DNIE, certificado, clave y sedes electrónicas. Yo este sí que lo escucho. Está administración ciudadana, yo lo veo muy práctico. Sí, por eso, sí, no, por eso. O sea, yo soy la primera que en mi trabajo tengo dificultad para pedirme las vacaciones por estos temas. Se curra mucho los programas y las explicaciones las hace bastante bien para todo el mundo que, aunque no sea tequi, pueda entenderlas. Claro, habla de esos temas. ¿Por qué habla de esos temas? Porque, por desgracia, la administración no ha sabido a nivel tecnológico adaptar todo lo bien que debería muchas historias que son obligatorias hoy en día y hay que usar certificados digitales, DNI electrónico. Y claro, él pone en evidencia sobre todo los fallos que hay. Él habla de España, porque es donde vive, lo que controla. Y claro, pues que no solo a nivel estatal, sino que a nivel de la comunidad también tienes que hacer cosillas. Incluso a nivel del ayuntamiento también hay cosillas que hay que hacer a nivel electrónico. Muchas administraciones, por desgracia, nos han puesto las pilas y hay un montón de problemas con esas historias. Sí. Entonces, esta persona intenta, mediante este podcast, pues orientarte y ayudarte y decir qué es lo que está mejorando, dónde sigue habiendo problemas. Y te muestra proyectos muy interesantes donde te pueden solucionar parte de esos problemas. Está bien. Sí, me lo tengo apuntado yo también. Y siempre en clave positivo, o sea que no es cuestión de. Es cuestión de aportar algo fundamental, que es que lo que decías tú, Jorge, que nos han llevado a forzarnos a hacer un uso de la tecnología sin mal distracciones. Y bueno, y esta gente pues está creando un contenido interesante. Estos son de los que hay que apuntarse también. Sí, bueno, sí. Siguiente peldaño de esta escalada de locura de 12 pisos que estamos haciendo y nos vamos con la sección de humor. Este sí que lo conozco. Este sí. Y yo suelo decir los tres cuñados y hablad vosotros, porque esto yo me puedo tirar aquí la hora entera. Entonces, vosotros mismos. Que son Cade, Baldu y Laura. Y nada, un programa muy entretenido. Vamos, además. Tres dianas para que desbarres ahí a gusto con ellos, ¿no? Más o menos. Sí, Cade creo que es el que dirige, y luego es Baldu y Laura, que son músicos, con la gran canción de Baldu, que es el Panderedato. Panderedato. Y nada, la verdad que creo que llevan tiempo ya publicando, son bastante conocidos y nada, yo en cuanto ganaron les envié un mensaje por Twitter y le dije enhorabuena, porque yo qué sé, me daba la impresión que igual ni sabía que iban a ganar, no sé. Bueno. No, vale. Un podcast muy recomendable para precisamente cuando tienes un mal día, ¿no? Sí. Sí. Algo distraído mientras estás a otras cosas, es maravilloso. Y son del tipo de podcast que a mí me son de los que me animaron a decir, bueno, no es que lo hagan, a ver, que no digo que lo hagan mal, a ver, entendedme, porque yo me explico muy mal. pero que es como que te coges un café y te pones a hablar. Sí. O unos donuts o lo que sea, y te pones a tomar el café allí, o el chupito, o la copa, que también a veces cuando graban de noche hay copas. Sí, y pones un micrófono en el medio de la mesa y para adelante, y lo que salga. Sí, algo tienen grandes programas, hablando sobre, por ejemplo, los rusos, ¿sabes? Y otros así, como Buscando Piso en Madrid también, y a veces se ven programas muy frikis en la tele y se pueden analizarlos, y no sé. La línea es esa, es muy de cuñados, sí, exactamente. Es muy de cuñados. Está muy bien buscado el nombre, porque... Sí. Porque lo hila muy bien en todo eso. Es sencillamente hablar sin ningún criterio. Que hay otro, aquí en Galicia también hay por ahí otros chicos, un par de chavales que hacen algo parecido. Que luego busco la referencia. Ay, sí, por favor. Sí, Gary y Martín se compraron un micro, ¿no serán esos? No, creo que es... tiene que ver eso como sin criterio o algo así se llama el... Dejadme darme un ratito que lo descubrí en el grupo de podcasters que hay de aquí de Galicia. Jorge, ¿cómo se llama el grupo este? Podgalego. Podgalego, sí. Podgalego lo he visto. Será por cuñadismo en España. Sí, no, claro, claro. O sea, yo cuando tengo dudas sobre podcast, ya sabemos, está Maese aquí para eso. Pero ¿cómo se llaman estos chicos que hacen ese podcast? Son dos chavales muy jovencitos y que reconocen ya en el propio título que no tienen ni idea de lo que hablan, ¿no? Y tiran para adelante. Eso atrae mucho a la gente, ¿no? Decir que no tienen eso, ni idea. Realidad, pero pues ahí voy, ¿sabes? Ahora que lo comentas, Santi, eso debería firmarlo cualquiera que se ponga delante de un micro. Que realmente no tiene ni idea. No sé, pero mucha idea de lo que se va a decir en el programa. Pero sí, lo que más mola. Claro. Pero si me lo reconoces de entrada, yo puede que te respete. Claro. A mí lo que me duele es los comentaristas de Barra de Café, o no sé cómo llamarles, que expertos de los todo. Los cuñados de verdad. Los cuñados de verdad. Los de verdad. Sí, claro. No, tanto hablando de cuñados como hablando de profesionales de la comunicación. El podcast se llama Falar sin Saber, que para los que nos escuchen de Pedrafita Palá, es Hablar sin Saber. Y están de ellos, este ejemplo que busco los nombres de estos dos chicos, un chico y una chica, están en Anchor y hacen unos... Bueno, se ponen a hablar de lo que les da la gana, tanto de un viaje que han hecho, de movidas de la escuela de ellos, de educación y tal, porque son muy jovencitos, pero ya empiezan reconociendo que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ya vas buscando otra cosa. Otra cosa es el típico tertuliano que se sienta a la mesa y pretende dar lecciones de no sé qué, ¿no? Siguiente sección. Venga, siguiente sección, así que nos olvidamos mucho. Sí, vamos, aquí me vais a pillar, voy a decir, a hablar mal y pronto, que yo no sé hablar de otra manera, en bragas totalmente. Claro, es no, que en general... ¿Cómo se puede hacer? A ver, va la puya mía. Ya me ¿Ves? Otra vez ya la vuelvo a liar. Al charco, Santi. ¿Cómo se puede hacer con todas las secciones que hay una que sea general? Es que tiene su razón, pero bueno, yo no conozco el podcast, pero no sé, vale. No sé si lo hubiera puesto en general. No sé. Vale, yo estoy liando, claro. Santi. No critiques la categoría, que entonces muy poco puedes decir del podcast. Así claro. Que no sea el malo. Bueno, pues vamos con la sección maravillosa que es general, y en esta categoría se albergarán. Sigue tú, Diana, que yo no puedo, que me da la risa. A ver, yo quiero entender, es que no, tampoco quiero verlo así, pero sería como el Oscar a Mejor Película, o algo así. Es la repesca de toda la vida de Dios. Aquí pone a los podcasts inscritos en las categorías que no alcancen el número mínimo de participantes, así como los que no se incluyen en ninguna de las categorías anteriores. O sea, que tú no respondías ninguna categoría y te metían ahí, supongo. Vale. Vale. Categorías ya se inventó hace mucho, se llama Cajón Desastre o no sé qué. Pero claro, es que yo estoy... un mínimo, vamos a... Le das un premio a uno que no alcanza el mínimo y con los segundos de todas las otras categorías, ¿qué haces? Pero un momento, dejarme claro. ¿La sección de Metapodcast dónde está? No. ¡Ah! Ahí falta. Ahí estamos nosotros y Notipod y pocos más, ¿eh? Cuidado. A todo esto, nosotros con otro Metapodcast también participó. No inscribimos. Sí, nadie lo escribió, ¿no? No, ay, no. Estamos aquí. ¿Pero cómo que? Y así funciona todo, señores. Así funciona todo. En casa del herrero. Exacto. Un mes después diciendo, ay, pero hemos... ¿Por qué no estamos? ¿Qué desastre? Vamos allá. En la categoría general ha ganado el premio Los Viejos Frikis Nunca Mueren, que con ese nombre, reconociendo que no los he escuchado, con ese nombre tiene que ser un podcast cojonudo. Sí. ¿Vale? Tiene muy buena pinta, porque la descripción pone podcast donde se habla de cultura friki, sobre todo de los 80, 90. Ya está, no hace falta que leamos más. Esa es la mía. ¡Claro! Así es que no, claro. Ya está. No ha habido, vivimos en ese bucle, el día de la marmota, en los años de ahí toda la vida, así es que ya está. Sí, del 2000 para aquí es todos los días lo mismo. Bueno, pues lo recomendamos entonces, los hijos sí. Que nunca mueren, pues ya está. Yo me voy a poner deberes ya. Y yo para el próximo voy a comentar un poquito. Amontonando el trabajo. Pero esto no me cuesta, que esto me lo pongo así durante cuando estoy fregando la cocina, no tengo ningún problema. Tengo la cola de la aplicación que uso para los podcasts. Que uso la, tengo la cola, creo que con podcast, hasta el año 2036, pero... Da la vuelta, ¿no? A la aplicación de cola ya, ¿no? En Antena Pod, sí. Ya no, me tengo que gestionar y hacer limpieza. Lo reconozco. Tienes que bajarte otra vez la aplicación para meterle sí, más. Sí. Claro, es que después coges al señor Barredo esto y con el comentario que me hiciste el otro día, me he vuelto a enganchar al de Boluda y... Bien. Y eso es uno todos los días, es que no me da la vida. Ah, son 20 minutos, boluda, tampoco es un locurón. Sí, claro, 40 por entre los dos, más todo. Claro, bueno, sí. Bueno, sí, vamos allá. Que yo los acabo de empezar a seguir ahora también. O sea, esto es un no parar. Eso es muy recomendable. La Diana le está dando duro a esta droga del podcast. Sí, ¿eh? Prepararos que de aquí sale un spin-off, seguramente. Grabar no grabaré nada. Escuchar, vamos. Oye, se va a convertir experta, ¿eh? A lo tonto se va a convertir en experta de la podcast sí. Que va a conocer. Poquito sí, sí. A poquito, ahí está. Ah, cuando descubras claro. El 1,5 y el 2 por, ya se acaba la vida. Mejor no, déjalo. Me voy. No me gusta. Vamos a seguir enseguida con la siguiente actuación que tenemos que tener ahora mismo. Vamos a qué bien te sale, cabrón. El premio, que si no, después, sí, bueno, un poquito entre eso y el Iker Jiménez ando ahí en medio, pero vamos al lío. Sí. ¿Qué le dices? ¿Por el bigote? Sí. No. Llevo 15 días sin afeitarme, qué vergüenza. Bueno, siguiente desde sección. Luego, Yara. El maratón acabó contigo, Santi. A ver, cuando dijiste tu siguiente sección, yo me callé. No seas malo. Sí, claro. Ahora viene mi favorito. Me lo estoy pasando muy bien diciendo que no a muchas cosas, tío. Esto es maravilloso. Decir que no, decir mucho que no, es maravilloso. Todo el día diciendo que sí a todo. ¡Ah, a la mierda! Ah. Adelante, Diana, disculpa. A ver, el siguiente es actualidad o sociedad. Y aquí sí que puedo decir, no barro para casa, pero bueno, es el que más escucho. Es Crónica en Negro, que es un programa dedicado a narrar casos de la crónica negra española. Y como yo de esos los escucho en vena, pues es mi favorito, con diferencia. Sin desmerecer al resto, pero es que este sí que voy al día y los tengo todos ahí. Cada uno tenemos nuestras secciones y... Claro, bueno, cada secciones. Uno es friki de lo suyo. Esa es la palabra, ya está. Sí, sí, sí. Y yo simplemente lo recomiendo. Si te gusta el género, si no, te va a dar mucho miedito y no vas a querer salir a la calle, nunca más. Que conste que no hay sección de marketing digital y mira que hay podcast de marketing digital, ¿eh? Te puedes volver loco, ¿eh? Sí, porque esos hablan de monetizar y en el mundo del podcaster, así friki, monetizar está mal visto. No, pues bueno, decir... En España. Escúchame, Mario, marketing digital general, a ver dónde le metes. Pues sí, marketing digital y ya está. Yo sigo a Óscar Feito, que habla sobre, que es un podcaster, sí. Que habla sobre el marketing digital y él habla lo lleva mucho al terreno del audio muchas veces. Después también habla de emprendimiento y de otras fijadas así de... Sí, está todo metido ahí, creo. Pero él el podcast lo defiende a ultranza, claro, como producto de, como le llaman ahora, de engagement y de embudo de conversión y todas esas historias. Sí, inbound marketing y todo esto. Bueno, que os vais por las ramas. Diana, que eres una morbosa tía, que te va a reír. Sí. Y esta es solo Crónica Negra Española. Si te digo todos los que hay, que hasta escucho en un inglés, sí, calla. Se lo están vetando en todas las plataformas. Da igual que sea audio que vídeo, que sí. lo que más se consume es eso. A mí es que lo dijeron en... Sí, sí, en, no sé si fue el de iVoox. Creo que es de iVoox. Sí, sí, que era el número uno era este, el misterio y estas historias, sí, sí. Yo tuve mi época en La Rosa de los Vientos y ahí me quedé, ya no quise saber nada más. Ah, pues yo estoy claro. con Santiago Camacho, me lo paso bien de vez en cuando. También reconozco que no le doy un duro. No quiere decir que no me valga. No soy de los que pagan, no me veo la tercera hora. ¡Cutre! O la hora extra. No, pero bueno, porque me llega lo que él me da, me hace su función. O sea, claro. Si fuera pregunta, si fuera gratis irías a la tercera hora. Claro. ¡Cutre! No, mano, pero mira, ayer estuve en el evento este en el que estuve haciendo el streaming, participó William Rodríguez, que viene a ser el conserje de las Torres Gemelas, uno de los últimos que salieron de las Torres Gemelas antes de que se derrumbaron. Tuve la oportunidad de el que tenía que cerrar la puerta, claro. No, era el que tenía la llave maestra que abrió todas las puertas que permitió que subieran los bomberos. Y él hablaba mucho de... Ponía dos ejemplos, ¿no? Que dice, a un americano tú le pones algo gratis y va a decir que sí, así sea mierda en lata, ¿no? O sea, no tiene ningún problema con eso. Entonces yo me siento ahí un poco identificado. Yo, si es gratis, pues sí, pues ¿por qué no? Lo vamos a coger, ¿no? A ver, que estoy de acuerdo con te gusta algo, que tengas que aportar, que aportes si quieres y que hay muchas formas de monetizar y el debate que hemos tenido antes y todo eso, ¿no? Pero bueno, a mí con lo que hace el señor Camacho me llega con lo que hace. Ajá. Si algún día la pagaré, o a lo mejor prefiero pagar por un evento al que vaya él. No sé si me entiendes. A lo mejor, no sé. Bueno, cada uno tiene su... Claro, cada uno que pague por lo que quiera. Claro, esa es la ventaja. Siguiente sección, Diana, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan dos y después quedan el podcaster femenino y masculino, que yo aquí sí que estoy un poquito perdida. Ay, bueno, y el podcast de educación, perdón, es verdad. A ver, el siguiente es el mejor podcast técnico, que es Ficción Marciana. Y aquí sí que, como no me echéis una mano, no tengo ni idea. Leo la descripción. Espacio donde la narrativa es la protagonista, como ficciones sonoras o como audiolibros. No sé si alguien lo conoce. No. No, nos vuelven a pillar. No, me cachis. Vale, o sea, vemos que es un premio en el que precisamente a lo mejor si hubiéramos hecho esos deberes de los que nos hablaba Jorge Lama, que era hacer un audio en el que hubiera dos voces que contaran una historia, que lo tenemos ahí pendiente, pues ahí hubiéramos aprendido un poquito así de refilón de qué va este premio, ¿no? Que es el de meterle efectos a contar una historia, a varias voces. Hay un poquito de cortapega bien hechito, con músicas de fondo, con efectos, con campanillas, con el plástico con que simula la lluvia, con dos vasos boca abajo, como que hacen un caballo que cabalga, y esas cositas. Con los cocos. Los cocos, mítico el arranque de los caballeros de la tabla cuadrada. Nos fuimos todos a lo mismo. Sí, bueno. Es que es genial. Bueno, pues vemos que evidentemente la parte técnica también tiene que estar presente en unos premios tan relevantes como los de la Asociación Podcast. Y ahí están. Ficción Marciana, que se lo ha llevado, y bueno, pues nos apuntamos como pendiente para escuchar y a ver si aprendemos un poquito. Podíamos hacer unos tutoriales de cómo lo hacen, ya que también aprendíamos todos. Ya, total, pedir es gratis también, ¿no? El vicio de pedir. Hombre, que yo voy tú lo pides tú, pero yo voy detrás, soy la primera que me aprovecho. Estoy descargando los dos últimos de Ficción Marciana. ¿Qué títulos tienen? Hay un poco de todo, audiolibro. El enlace que tenemos aquí que nos lleva al feed o nos lleva al libro, nos lleva al feed. Los últimos son de La Resucitada, Emilia Pardo Bazán, Ficción Sonora. Vale. Desventuras en la Guarida Estelar, José Contreras. Maese Pérez, el protagonista, Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno. Qué bien. Tiene buena pinta, sí, señores. Bien, Star Wars. Uy, me acabo de activar. No había... ¿Es que estabas hablando? Y hay dos, además. Estoy aquí. Sí. Vale. Y después tenemos, digamos, de los de, en concreto, podcast, sería el último premio. Sí, podcast revelación, que es ¿qué tiene que ver? Podcast de humor basado en la improvisación. En el que relacionan conceptos a priori sin conexión que les mandan los oyentes. Yo, sin haberlo escuchado, entiendo que es algo similar, puede ser al programa de radio Nadie Sabe Nada, de Buenafuente y Berto Romero. Pero tienen que mezclar conceptos, cuidado, es como la de la velocidad y el tocino. Hay que hilar. Claro, ojo, no lo he escuchado, No lo conozco. Tiene muy buena pinta, sí. Tener dos urnas, sacar una bola de un lado, otra bola del otro y la de historia. Y esto se hace... Eso es un juego que se hace mucho cuando uno hace formación de improvisación. Es un juego que se hace mucho. Y con dos palabras aleatorias, contar una historia. Y además, si encima es compartida con otros, se puede convertir en una locura. O sea, yo hace unos meses hice una formación con Pedro Gandariz sobre improvisación. Y él te lleva mucho a eso y es una barbaridad la locura que sale allí. Encima, si son otras gentes enfermas como la de él, las que están allí, enfermos mentales completamente, te lo pasas muy bien y te das cuenta de que con una grabadora te salen guiones de mil cosas así. A mí es que eso me parece complicadísimo, no, lo siguiente. O sea, eso tiene un mérito. A mí es muy complicado lo que hace Fernando Alonso en un coche. Ya lo hizo mejor, pero es muy complicado lo que hace. Pero eso solo es práctica, son 10.000 horas y ya está. Y esto es lo mismo. Hay que tener una mente... Pero Ahí entran las neuronas espejo y entran un montón de cosas, porque cuando estás tú solo te parece muy raro, pero cuando te sientes influenciado por lo que hacen los otros, te despiertas. Yo también, ¿sí? Yo soy una persona muy tímida, donde podéis ver aquí, y que soy, me considero muy cuadriculado, porque a mí lo abstracto me repele muchísimo. Igual que yo, sí. Sin embargo, allí en medio, cuando yo me veo que me suelto y que, porque trabajan, las neuronas espejo se empiezan a conectar con la gente de al lado y descubres que tienes, todos tenemos esa capacidad de improvisación. Obviamente hay que trabajarla, ¿eh? Yo lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, muy interesante el podcast. Este sí que me lo voy a apuntar, no lo conozco. Sí, pintaza, sí. ¿Qué tiene que ver? Vale, y ahora quedan los premios. Bueno, tengo aquí, que se me había olvidado, el mejor podcast de educación. Uh-huh. Que es para charlas con Aita, o Aita, no sé. Aita. La palabra vasca con la empleada para claro, por eso. Papá en vasco. En el que un hijo y su padre charlan sobre películas, videojuegos y lo que surja. Y sin haberlo escuchado, sé que el niño es chiquitito porque cuando daban el premio salió el padre a recogerlo y llamó por teléfono y la voz era de un niño chiquitín. Sí, para agradecer también. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues bien, yo por el título me había pensado más bien que sería un hijo joven y un padre más mayor. Yo también lo pensaba, sí. Pero no, el chico debe ser de nuestra quinta, más o menos, y el niño, bueno, por la voz, bueno, tiene muy buena pinta. Pues yo recomendaba que si tienen abuelo que lo busquen, porque entonces ya quedaría un trío brutal. Puf. ¿Vale? Pero bueno, muy buena pinta también. Me parece muy interesante ese tipo de conexiones. Y aparte que me lleva a una reflexión, y es que el podcast es una herramienta para dejar grabadas muchas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, yo tengo hecho experimentos en casa, que es sentarme con mis padres o con mis tíos más mayores. Mi padre tiene 73 años y es el de los más pequeños de sus hermanos. Y que pase allí, y que pase, y que eso quede ahí. ¿Vale? Eso, y que empiece. Claro. Bueno. Vale. Bueno, pues nos quedan dos. Y aquí como... Creo que vosotros el masculino sonaba, yo digo los nombres, mejor podcaster femenino y masculino, y si lo que sepáis, porque yo ni idea. Mejor podcaster femenino, Sara Gómez Sandín, Carvala, y mejor podcaster masculino, Jorge Marín. Jorge, ¿quieres decir algo sobre Jorge? Creo que lo encontrarás tú más que yo, Mario. Bueno, sí, lo empiezo a escuchar últimamente. Yo lo escuché alguna vez, algún programa, pero... A ver. Pero bueno, habré escuchado tres o cuatro en total. Tengo que decir una cosa, que sí que sé quién es. O sea, sí que lo escucho. Salió varias veces, recogió varios premios de algunos podcasters. No sé. Y... Se está muriendo de la risa. Hombre, es que es muy bueno darse cuenta de algo así. No, perdón. Es que acabo de leer. Claro. Bueno. Perdón. ¿Y sobre quién, Diana, acabas de descubrir que sabes? Sobre... ¿Qué Jorge sabe? Marín, el otro lado del micrófono, si lo escucho casi todos los días. Bueno, pues... ¿De qué va el podcast? Claro, cuéntanos, ¿de qué va el podcast? ¡Ay, qué desastre, por Dios! A ver, sobre cosas de a ver, es de podcast, de... Exacto, sí. Es que no sé decirte de ¡ay! De metapodcasting como nosotros, hace lo mismo. Es otro metapodcast. Sí, claro. Sí, es justo, es otro metapodcast, lo que iba a decir, es otro metapodcast. Y hablo un poco de noticias, de no sé... eventos o, yo qué sé, aplicación de cosas técnicas también. Dio truquitos, creo que en el último, algo así de cómo grabar con el teléfono. Justo. Mete mucho palo. Fue hace poco el último porque os estaba preguntando yo ahora por lo de Anchor, para grabar con el teléfono, sí. Y son cortitos, la verdad. Son bastante cortitos. Bueno, ese hace lo que Jorge ha intentado más de una vez, que es de vez en cuando meter también mano al tema de la parte técnica, pero que se ve que no le dejamos mucho, que no le hacemos mucho. Claro, porque yo escucho, pero después del dicho al hecho hay un trecho, ¿sabes? Sí, por hombre. Bueno, ¿y de Sara tenemos algo? ¿Tenemos alguna referencia? Yo no, aquí, nada, yo cero. No, yo tampoco, sin decirlo, pero tampoco. Deberes, no, cero patatero. Pero y que les den un premio como mejores y que no tengamos ni idea, dice muy poco de nosotros. Nos deja... No, bueno, yo creo que no, nos invita, ¿no?, a conocer otros podcasts, porque es que es muy difícil que... A ver, a mí me gusta mucho Topal Games, que lleva muchos años y me gusta... Hombre, también he de decir que no sí... estaba Lode, a ver si me entienden, no estaba Lode. No, voy a decir... que no está porque ya ganaría a todos, perdón. Bueno, digo, voy a hacer un inciso. Son 10 categorías, 11, 10 o 11 categorías, que son 10 podcasts. Si nos enteramos el mismo sábado, ahora es miércoles, hay 4 días hemos tenido, Y a mí no me da la vida para escuchar 10 podcasts. Y si encima tengo que escucharme los finalistas, multiplica todo eso por 5. No. Vale. Bueno, tenemos aquí una buena. Es una excusa barata. Tenemos aquí una buena referencia para cualquiera que nos escuche, que vaya a la página de la asociación podcast.es, que ahí en el listado de los ganadores del 21 tiene un montón de referencias para empezar a escuchar unos podcasts que de entrada se han llevado un premio, ni más ni menos que de la asociación podcast. Por lo tanto, tiene unas buenas referencias para curiosear en la sección que le guste o descubrir algunas nuevas. Y entender por qué a Diana le vuelve loca lo gore y cómo... Como un podcast técnico se puede llamar ficción marciana y cosas así. Bueno, van más de la hora, así que creo que va a tocar ir cerrando el chiringuito. Vamos a ir mirando que dejemos la luz apagada, cortada, el gas cerrado y esas cosas, ¿no, Jorge? Sí, hay que echar la llave. Entonces, ¿dejamos a nuestra audiencia viuda y huérfana hasta el año que viene? Efectivamente. Vale. Sí, yo necesito un poquito de tiempo para escuchar todo lo que acabo de decir. Por lo menos un par de capítulos de cada uno. Es lo que tiene otro Metapodcast, que es como el sol en Galicia, que sale cuando le da la gana. Y que... Pero qué horas más bonitas nos da. Pero una hora, sale, sí. Ahí está, cuando sale, sale de esta maravillosa manera. Pues nada, alguna frase final y vamos cerrando. Mario. Nada, decirle al oyente que siga ahí escuchando podcast, que visite la página de la asociación, que mire los que han ganado, a ver si alguno le llama la atención y nada, que nos escuchamos en el siguiente. Diana. Nada, muchos saludos a todos y al que quiere interesarse en el podcast, por favor que vaya a la página de la asociación, que de los pocos que conozco yo son la bomba y el resto, vamos, no, ni lo dudo, en el siguiente programa... Yo os lo cuento, de verdad, prometido. Estos deberes sí que prometo hacerlos. Maeselama, cierra el chiringuito que nos vamos. Pues nada, ha sido como siempre un placer contar con vosotros y estar aquí una horita rajando de lo que nos bola, que es el podcast. Sí. Okay.